Le quiero dar la bienvenida a la colega, amiga Jessica Carrillo, periodista del Diario de las Américas, que desde hace ya más de un año le ha venido haciendo seguimiento a todo el caso de los sobrinos de la pareja presidencial aquí en Venezuela, acusados entonces de, tener toda una red de narcotráfico y tratar de introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Resulta que la semana pasada, ya hace unos días, bueno, ha estado muy movido todo este caso, muchísima información relacionado a esto, porque resulta que el jurado de Estados Unidos, bueno, declaró culpables a sobrinos de Cilia Flores. Y Jessica Carrillo, que la tenemos en línea telefónica, estaba ahí en el juicio, escuchó cuando los miembros del jurado declararon culpables a estos dos jóvenes. Y queremos que seas tú, Jessica, bueno, quien nos cuente cómo fue, cuánto tiempo duró todas las deliberaciones del jurado, cuál fue la reacción de estos muchachos, estaban acompañados por sus esposas, sus novias, sus parejas, la familia, qué reacción tuvieron, los abogados que dijeron. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Marisela. Buenos días a todas la audiencia de hoy no es un día cualquiera. Sí, efectivamente, el viernes, casi rozando las 6 de la tarde, el jurado llegó a un veredicto, el jurado que estaba encargado de decidir si Efraín Campos Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas eran acusados de los cargos que se le acusan, que era conspirar para introducir, manufacturar y distribuir drogas a Estados Unidos. En este caso eran 800 kilos de cocaína. Ellos estuvieron haciendo un plan y la fiscalía a lo largo de unos 2 o 3 meses, y la fiscalía pues se hizo con grabaciones, audios, videos e inclusive mensajes de chat a través de BlackBerry Messenger y WhatsApp sobre toda esta conspiración. El juicio duró aproximadamente 8 días y en el día 9 el jurado empezó a deliberar. Y luego de 6 horas y media, más o menos, el jurado salió y emitió su veredicto y fue culpable de los cargos que se le acusaban a los dos acusados. Uh-huh. Quiero aclarar que esto sí fue una deliberación bastante rápida. El promedio de una deliberación en un caso, el promedio de deliberaciones en los jurados tarda unos 2 o 3 días. Hay casos que, por supuesto, son mucho más polémicos y se extienden durante semanas, pero es atípico. Fue una sorpresa que el jurado saliera con el veredicto ese mismo día. Y ahora, Jessica, ¿a qué le atribuyes tú entonces que haya sido tan rápido y que haya sido pues tan atípico como en los otros casos de narcotráfico y que se parezcan a este? ¿Por qué tan rápido? Bueno, probablemente se debía a la contundencia de las pruebas, ¿no? O sea, unas pruebas súper poderosas que tenía la fiscalía en contra de Frankie y de Efraín eran sus propias confesiones. Ellos hicieron unas confesiones después del arresto, después que la DEA los arresta y ya vienen en el avión hacia Nueva York. Ellos confiesan y confiesan todo el plan y de qué se trataba todo el plan. Uh-huh. Entonces, aunque la defensa hizo lo posible por desestimar estas confesiones, alegando que la gente de la DEA no había hecho la grabación de estas confesiones, que estas confesiones habían sido en español y que sus notas él las había tomado en inglés, no fue suficiente para desestimarlas. Y por supuesto, también están las grabaciones, los audios, que aunque fue tomado por un informante que resultó que seguía incluido en o seguía participando en actividades de narcotráfico, pues bueno, la DEA aclaró que el informante, él solo llevaba el dispositivo, que está bien, el informante mintió y eso está mal y por eso él perdió su acuerdo, el acuerdo que tenía con la fiscalía y probablemente tenga cadena perpetua, pero las conversaciones son inalterables, los dispositivos de audio y de video que entrega la DEA a estos informantes, precisamente porque en su mayoría son o fueron criminales, son unos dispositivos que están blindados y no se pueden alterar, porque la única forma de bajarlos y tener acceso a ellos es con una clave que solo poseen ciertos agentes de la DEA, para hacer, por supuesto, la descarga en el dispositivo y guardarlo como evidencia. Ahora, entonces, claro, uh-huh. Sí. Cuéntanos, síganos contando. Sí, claro, entonces los intentos de la fiscalía de desacreditar a todo el que se sentó en el estrado, porque trataron hasta de desacreditar a las personas que hicieron la traducción de las transcripciones, por ejemplo, de las conversaciones, hasta con ellos, pues cuestionaron todos sus procesos. Todos esos intentos parecieron no ser suficientes para el jurado, quien, pues, ante la evidencia y la imponente evidencia que tenía ante sus ojos, decidió declararlos culpables en un tiempo, pues, muy corto. Muy rápido, 6 horas y media, sí, sí, además, esa deliberación. Tenemos entendido, el viernes pasado, bueno, finalmente, entonces, ya la semana pasada, el jurado consideró que ellos eran culpables. Pero ahora falta el otro proceso, que es la sentencia. Es decir, el juez les va a dictar efectivamente la pena luego de haber sido culpables. ¿Por qué tanto tiempo? Es decir, esto se da en noviembre, pero ahora tengo entendido que la sentencia va a ser en marzo. ¿Por qué tantos meses de diferencia? Porque luego de un juicio, la defensa tiene una ventana, tiene un lapso de tiempo en el que pueden introducir, se llaman mociones post-juicio. Uh-huh. Son unas mociones que pueden, donde le solicitan al juez, hay tres tipos de mociones. La primera es que ellos pueden pedir al juez que se inicie el juicio de nuevo y con un nuevo jurado. Esto es raramente concedido. Para que esto sea, tiene que haber un motivo muy fuerte para que esto se conceda. Tiene que haber, a lo mejor, que se conozca que alguno del jurado tiene familia venezolana o lo vieron conversando con la fiscalía en el ascensor. Cosas muy, muy específicas que denoten que el jurado dictó su veredicto con algún tipo de prejuicio o algún tipo de manipulación. La siguiente es solicitar que el juez pase por encima del veredicto del jurado, es decir, que lo deje a un lado y que el juez los deje en libertad. Uh-huh. El juez tiene toda la potestad de hacer esto, sin embargo, otra vez, estos son situaciones muy atípicas que no suceden, no es el común, no es lo que vemos a diario. Y las otras mociones, que son las más típicas, las que la mayoría de las defensas pues introducen, es para tratar de decirle al juez, oye, mira, considera una pena menor. Fíjate que estos muchachos, pues bueno, siempre hicieron las cosas bien hasta ahorita. Fíjate que es la primera vez que cometen este delito. Para tratar de convencer al juez de que la pena sea menor. Y ahora estamos hablando, ahí la decisión recae única y exclusivamente en el juez. En el juez, así es. Ahora, estamos hablando de cuántos años pudiera entonces enfrentar estos dos jóvenes de prisión. ¿Cuánto es lo mínimo y cuánto pudiera ser lo máximo de lo que estamos hablando? Mira, este delito a nivel federal tiene contemplado de 10 años como mínimo de prisión a cadena perpetua. Igual, todavía aún hay una ventana para que estos muchachos colaboren con la DEA, colaboren con la fiscalía para entregarle a personas de mayor rango en uh-huh. su cadena de narcotráfico, en su red de narcotráfico, y esto todavía puede seguir, esto todavía puede pasar. Eso es decir, justamente. Ya pasó la ventana, ya pasó el lapso de poder lograr un acuerdo de culpabilidad. Es decir, nos declaramos culpables a cambio de que tú nos ofrezcas 5 años, por ejemplo. Uh-huh. Esa parte ya pasó porque ya el jurado los encontró culpables, pero ahora podría venir una parte de negociación donde veamos acuerdos de cooperación. Es decir, ellos hasta este momento, estos dos jóvenes pudieran decir, a ver, negociemos. Yo les suministro a ustedes información, les revelo algún tipo, digamos, nombres, la estructura de cómo funcionaría acá la red de narcotráfico a cambio de que ustedes no me den cadena perpetua, sino me den 15 años o si me iban a dar 20 años, entonces que me den 10. Eso ellos lo pueden hacer hasta este momento, hasta el día de hoy. Sí, sí, ellos pueden hacer eso hasta que tengan hasta el momento en el que tengan sentencia. Jessica, nosotros tenemos hasta que hacer una pausa. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Yo te invito a que te quedes con nosotros porque tú estabas ahí. Tú escuchaste cuando lo declararon culpable. También viste la reacción de estos dos jóvenes. Estaban ahí sus abogados. Queremos saber quiénes de su familia, si estuvieron acompañados por alguno de sus familiares. Pero eso no los respondes y no los comentas a la vuelta. Ya venimos. Usted escucha. Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Usted escucha. Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta con más de Hoy No Es Un Día Cualquiera. Muchísimas gracias a todos, bueno, por reportar sintonía. Jessica, por aquí hay muchas preguntas. Tenemos en línea telefónica a la colega, amiga, periodista del Diario de las Américas, Jessica Carrillo. Ella ha sido una de las periodistas que ya desde hace más de un año ha estado ahí presente haciéndole seguimiento al caso de los sobrinos de Cilia Flores. Nos está comentando cómo fue todo, digamos, el proceso en el que, bueno, finalmente ya el jurado de forma unánime decidió declararlos culpables. Esto ocurrió la semana pasada. Nos informa también que las penas, pues, que estos jóvenes podrían enfrentar es un mínimo de 10 años hasta cadena perpetua. Ellos podrían, tanto Campo Flores como Flores de Freitas, podrían llegar, bueno, a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía, también con la DEA, a cambio de penas más reducidas. Sin embargo, esto hasta ahora pues no ha ocurrido. Jessica, por ejemplo, aquí a través de Twitter nos están pidiendo que te hagamos muchísimas preguntas. Y además, bueno, muchos también te felicitan por estar ahí siempre al pie del cañón y sobre todo informándonos semana tras semana todos los avances de este juicio. Por ejemplo, Margie nos dice, @Marisari, pregunta porfa cuáles y cuántos delitos le aplicaron a los sobrinos de Cilia Flores. Saludos, interesante entrevista. Bueno, sí, en un principio parecían que eran dos delitos, pero al final, cuando le dan esta planilla al jurado, donde el secretario de la corte pues lee, tal como pasa en las películas, fue como tal, como pasa en las películas, cuando está el secretario de la corte y le lee al jurado, a fulanito y a sutanito se le acusa de cometer tales cargos, cómo encuentra a sutanito y cómo encuentra a fulanito. En ese enunciado, pues solo aparece como un solo cargo, pero está como dividido en dos. En mi cuenta de Twitter, @JessyCarrillo, pueden ver la planilla, yo la puedo retuitear en breve. Uh-huh. Ahí está la planilla, ¿no? Y pueden ver que aunque es un solo cargo, está como dividido en dos. Tiene uno y está un enunciado, y luego aparece un dos y continúa el enunciado. Y es conspirar para ingresar, o sea, es decir, importar, manufacturar o distribuir droga en los Estados Unidos. Entonces, eso fue un solo gran cargo, fue resumido en un gran cargo, y de este gran cargo, pues, el jurado los encontró culpables a ambos. Ahora, en relación, Jessica, y además por toda la información que acá se puede manejar, especular, en relación a estos 16 miembros, entiendo, que conformaban este jurado, ¿tú tienes información del perfil? ¿Quiénes eran estos 16 miembros del jurado? Para que la audiencia pueda recrear un poco y pueda tener detalles, ¿quiénes fueron los que tuvieron en sus manos decidir si eran culpables o no los sobrinos, nada más y nada menos, de la pareja presidencial acusados de narcotráfico? Sí, el jurado eran 16 personas, 12 jurados principales, 4 suplentes. El juez dejó ir a los 4 suplentes el viernes en la mañana, luego de haberle dado las instrucciones al jurado sobre cómo aplicar la ley. Antes de que el jurado entre a deliberación, el juez les explica qué es evidencia, qué no es evidencia, en qué consiste el delito que ellos están evaluando y pues qué tomar en cuenta y qué no. Luego de estas instrucciones, el juez dejó ir a estos 4 y quedaron 12. De verdad que, por ejemplo, racialmente, étnicamente hablando, eran todos diversos. Uh-huh. Ahí había asiáticos, había afrodescendientes, había blancos, había personas profesionales, personas no profesionales, amas de casa, actores, actrices. Era un jurado totalmente heterogéneo. Uh-huh. Y eso garantiza pues que al momento de apelaciones no haya tanto inconveniente. Por ejemplo, no era un jurado mayoritariamente latino, era un jurado variado. Allí, aunque ellos no revelan, obviamente por protección a los jurados, no revelan nombres y no revelan muchos detalles, uno de ellos era arquitecto, uno de ellos era un administrador de una escuela, uno de ellos era conductor de camiones. Como te puedes dar cuenta, había personas de todos los niveles, estratos socioeconómicos y raza, pues. Uh-huh. Y ahora, Jessica, detallando un poco ese momento, para que además tú nos puedas ayudar a describir y recrear, ilustrar el momento en que finalmente estos dos jóvenes fueron, bueno, ya son ustedes culpables. ¿Cómo fue la reacción de los sobrinos de Cilia Flores en este momento? Bueno, la verdad es que el veredicto nos tomó a todos por sorpresa, porque minutos antes, hacía unos 15 minutos antes, todas las personas de la prensa que estábamos ahí esperando, minutos antes se nos había dicho que el jurado iba a seguir su deliberación el lunes, que ellos no habían alcanzado aún su veredicto y que, bueno, la deliberación seguía el lunes, como estábamos esperando muchos que pasara. Y bueno, se suponía que ellos iban a salir ahí mismo a decir que no tenían veredicto y pasaron como unos 15 minutos sin nada que salían. Bueno, salen con el protocolo donde todo el mundo se levanta, ellos toman sus asientos y se para el presidente del jurado y este secretario le lee la planilla de la que les estaba hablando antes, la planilla con el veredicto, donde ahí se detallan los cargos y cómo encuentran a cada uno de los acusados. Entonces, yo veo que todos empezamos a ver que están leyendo esa planilla y dijimos, bueno, nada, parte del protocolo donde lee la planilla y dice, no tenemos veredicto. Pero todos estábamos como relajados, ¿no? Porque no esperábamos veredicto. Claro. Y en eso escuchamos culpable. Y todo el mundo, o sea, todos los periodistas nos quedamos así como preguntándonos ¿qué unos pasó? A otros, como claro. dijo culpable, o sea, dijo culpable. Y luego le leen, le preguntan por Frankie, al que primero nombran culpable fue a Efraín, y luego preguntan por Frankie y volvemos a escuchar culpable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en eso, por supuesto, nuestra reacción de todos fue voltearnos a ver la reacción de los acusados. Y ellos estaban como en shock, como congelados, como con una mirada perdida hacia el frente y no, supongo que como procesando pues la información que acababan de recibir. Porque si bien Frankie durante todo el desarrollo del juicio sí tenía como una actitud más reflexiva, la actitud de Efraín era como que no terminaba de asumir lo que se estaba enfrentando, ¿no? Obviamente yo no puedo decir lo que él estaba pensando, pero es la lectura que nosotros dábamos de todo esto, era que era como que él todavía no terminaba de entender lo que podía ser acusado. Y ese fue el momento en el que probablemente hizo clic y entendió. Minutos antes sí, Frankie tenía como una cara un poco más de asustada, una cara mucho más seria de la que había mantenido a lo largo de todo el juicio, y uno de sus abogados, John Sack, que siempre se sentó al lado de él, le frotaba la espalda como en señal de tranquilo, tranquilo. Pero bueno, ya luego cuando dijeron el veredicto, pues de verdad es que todos se quedaron congelados en el sitio. Y ahora, en todos estos días, ya tú nos habías comentado que tanto la esposa de uno de ellos como la novia, es decir, sus respectivas parejas, bueno, habían estado siempre asistiendo, muy interesadas, estaban, digamos, en el lugar. Incluso nos comentaste en una oportunidad que en esos tiempos en que había, bueno, como un break, un espacio, y a ellos no los mantenían todavía en el mismo lugar, nos describiste la interacción entre ellos con sus parejas, incluso como enamorados de plaza, que se lanzaban besitos y se saludaban así como desde lejos. Estas mismas parejas estaban ese día en que los condenaron y les dieron el veredicto de culpables. ¿Ellos estaban acompañados por ellas? No, allí en la sala solo estábamos los periodistas, uh-huh, y el jurado, juez, y los abogados y la fiscalía. ¿Ningún familiar los estaba acompañando? En los asientos del público solo estaba un agente del FBI que estuvo siguiendo. Ella estuvo ahí como tomando nota y registrando todo el caso. Y ya luego, y otro agente también que la acompañaba. Nunca tuvimos claro si era de la DEA o también del FBI, pero eran agentes de seguridad de acá de Estados Unidos. Y bueno, ya la gente en la prensa y por supuesto ya las partes del juicio. Pero ahí no hubo personal de consulado, no hubo nadie. Y la esposa de Efraín y la novia de Frankie, ellas asistieron los tres primeros días, cuando mucho cuatro, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero fueron los primeros tres o cuatro días. Y ya después el resto no estuvieron más por ahí. Jessica, nos quedan pocos minutos y bueno, a manera de cierre y también de reflexión, a mí me gustaría que tú compartieras con nosotros, ¿no? Luego ya de todo este año, de juicio todo este año, ya en donde ya todas las pruebas, bueno, fueron presentadas y eso arrojó el veredicto que arrojó. Estos dos jóvenes fueron declarados culpables. Pero a tu juicio, tú que estuviste ahí, que viste todo, que pudiste compartir, interactuar, llevarte también esas, bueno, impresiones que uno va recogiendo, ¿no?, de lo que hay en el ambiente. ¿Qué te llevas? ¿Qué fue, digamos, lo que más te impactó? Mira, que han salido testimonios, como por ejemplo salió también que uno de ellos tiene 30 y desde los 18 estaba metido en el negocio de la droga. También salió a relucir pues el nombre de la FARC, nada menos y nada más, ¿no?, que estaban haciendo negocios. Y eso, bueno, como muchas otras cosas más. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Cómo resumes tú este caso? Y bueno, ¿y qué te llevas, ¿no?, que pudieras compartir con todos nosotros? Bueno, yo he estado como reflexionando mucho porque, así como tú dices, tuve la oportunidad de escuchar esas grabaciones donde hablaban como con tanta impunidad, donde hablaban que ellos le daban cárcel a la gente de la oposición, donde se nombraba tanta impunidad y tanto abuso de poder, que me impresionó mucho el hecho de que, bueno, estos muchachos, porque siguen siendo muy jóvenes, crecieron en medio de todo esto, porque cuando el chavismo se hace con el poder, ellos tendrían, ¿cuánto?, 13 años, 12 años, eran unos niños todavía. Es decir, su crecimiento, su formación es ejerciendo el poder. Y es el hecho de saberte o sentirte todopoderoso, de que no te va a pasar nada y tú puedes estar 12 años, según sus propias declaraciones, pues infringiendo la ley y que nada te va a pasar. Y pues mira, que llegue el día en el que sí, que te pasó, y que no, aunque hayan movido a los abogados más costosos, la ley llegó y se hizo justicia, y se hizo la justicia independientemente de tu poder, de quién es tu tía, tu mamá, de a dónde, cuál es tu entorno. La justicia llegó, y eso a mí me parece impactante, el hecho de que esta gente haya aprendido de esta forma, que la impunidad no les va a durar todo el tiempo. Jessica, muchísimas gracias, y además yo te agradezco, bueno, infinitamente y personalmente, toda la paciencia que además has tenido para, no solo conmigo, sino toda la audiencia de Hoy No Es Un Día Cualquiera, de podernos llevar, bueno, semana a semana, todos los avances de este caso, todas las noticias, explicarnos además con ese detalle, sobre todo porque además es un caso muy complejo, con muchísimos tecnicismos, que es, bueno, uno no es que está diariamente acostumbrado a manejar casos de narcotráfico, más inclusive en otro país donde hay otra legislación. Así que muchísimas gracias. Nosotros seguimos en contacto, Jessica. Toda la información que se esté desarrollando acá, cuenten que Jessica Carrillo nos los va a compartir. Jessica, queríamos que nos dieras tu cuenta de Twitter, porque acá nos los están preguntando bastante, sobre todo para esos detalles de esas, además, esas cositas que dijiste que ibas a postear en pocos minutos. ¿Cómo es? Es @JessyCarrillo. Jessy es JESSY y Carrillo el apellido, CARRILLO. Jessica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, bueno, por estar ahí y por siempre entonces estar dispuesta a explicarnos detalle a detalle todo este caso, además bien interesante. Gracias a ustedes, que estén bien. Muchísimas gracias. Conversábamos con Jessica Carrillo, periodista del Diario de las Américas. Ya escucharon, jurado de Estados Unidos declaró culpables a sobrinos de Cilia Flores. En total, un mínimo de 10 años hasta cadena perpetua. Sin embargo, estos jóvenes pudieran acceder a una negociación tanto con la Fiscalía como la DEA para entonces poder verse beneficiados y tener una reducción en la pena, que como ustedes ya también escucharon a Jessica, hay que esperar hasta marzo, específicamente hasta el 7 de marzo, para que sea entonces el juez Crotty quien le diga a ellos y al mundo entero cuál va a ser la pena de estos dos jóvenes, acusados de conspirar para introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano. Escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Solo por RCR 750 AM.